Radio del Sur, son las 8:05 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Cocoa Roots con el tema Levántate, es el himno de los martes, y hoy es 4 de agosto del año 2015. Bienvenidos y bienvenidas. Mientras tanto, y por si acaso, Carlos Gómez está en los controles, José Manuel Armas en la producción de este espacio, y por este mes los acompaña solamente Vanessa Gutiérrez, de 8 de la mañana hasta las 9:50 minutos, por aquí haciendo un paseo por las informaciones más importantes que nos deja la jornada de este día lunes, entre lunes y martes. Así que ya les vamos a estar contando las noticias más importantes de este día. Pueden seguirnos en nuestra cuenta en Twitter, arroba la Radio del Sur, mandando por allí sus mensajitos también, lo que quieran compartir. También la cuenta de la Radio del Sur, arroba la Radio del Sur. Mi cuenta nueva, arroba Vanessa con WSGF piso LRDS, abreviando ahí la Radio del Sur. Por ahí también nos pueden escribir, también lo hacen en el correo electrónico sur, mientras tanto, @gmail.com, y quienes quieran hacerlo vía mensajería de texto, nos escriben al 0412-732-4070. Este programa es retransmitido por la FENCAI en México, también por los compañeros de Ecuador por Dentro en Quito, y los compañeros de Patete Radio en el estado de Anzoátegui. Y bueno, escuchan este programa en todas las emisoras a nivel nacional que tiene la Radio del Sur, y vía internet en www.laradiodelsur.com.ve. Esas son nuestras vías de contacto y de enlace. Bienvenidos entonces a esta navegación del día de hoy. Vamos a pedir ruta de navegación. Ayer se la pedí a Carlito y no la puse, porque a veces se me olvida, Carlito. Entonces, si tenemos la ruta de navegación, les contamos hacia dónde viajaremos informativamente. Ruta de navegación. Hay un nuevo código civil en Argentina que está abordando la propiedad colectiva de las tierras en comunidades indígenas. Vamos a tratar de entender cómo ha sido recibido ese código civil, cuáles son los aspectos más importantes del mismo y la aceptación que pudiera tener dentro de los sectores indígenas argentinos. También vamos a conocer el tema de el acompañamiento que hace el gobierno bolivariano a la hora de reforestar, de mantener el ambiente saludable. Y en este caso, el día domingo hubo un trabajo bien bonito desde el Ministerio del Ambiente, de la Misión Árbol, mejor dicho, acompañado desde el Ministerio del Ambiente, que tiene que ver con el esparcimiento de 37.000 avíos con semillas para reforestar nuestros parques nacionales. Es una noticia gratificante y bonita. Hablaremos de eso y también hablaremos un poco de cine, porque se va a presentar el documental Vuelo sobre ti, de la agrupación de rock nacional Zapato 3, que volvió con fuerza. Y entonces, bueno, ellos hicieron una película, un documental sobre ese regreso, sobre el escenario de Zapato 3, la primera banda de rock nacional que tuvo Venezuela, y bueno, que gusta mucho la gente todavía, los jóvenes de esos años, que ya no son tan jóvenes, recuerdan con fuerza Zapato 3, y todavía tiene buen público, ¿no?, esta banda de rock nacional. Esos son los tres temas que tenemos para hoy con entrevista, pero además vamos a abordar otros, porque ayer vimos al presidente Nicolás Maduro Moros reunido con los integrantes del Gran Polo Patriótico, y han presentado los candidatos que van a ir por lista a las elecciones a la Asamblea Nacional. Este encuentro se realizó en el Teatro Teresa Carreño el día de ayer, y se presentaron las candidaturas que van a renovar el 80% del liderazgo de la tolda revolucionaria, ¿no?, de todo el equipo revolucionario que se va a presentar. Ya el Partido Socialista Unido de Venezuela hizo su escogencia con una elección popular, en unas primarias. Recuerden que hay un cronograma establecido por el Consejo Nacional Electoral. Este cronograma ha pautado que el 6 de diciembre de este año se haga todo lo posible para renovar esa Asamblea Nacional. Ese cronograma fue aprobado el 22 de junio, y las actividades más importantes de todo esto estipulan que el día 18 de octubre se va a realizar el simulacro electoral para esas elecciones de diciembre, que significa, bueno, un importante despliegue de la plataforma del Consejo Nacional Electoral, de su plataforma tecnológica, para que nosotros sigamos familiarizándonos con el proceso comicial. También anunciaron los integrantes del Consejo Nacional Electoral, entre ellas su presidenta, Tibisay Lucena, que el periodo de postulaciones establecido comenzó esta semana y se va a extender hasta el 7 de agosto. Una victoria admirable el 6 de diciembre, un logro histórico de los revolucionarios, de los bolivarianos y de los patriotas de este tiempo. Bueno, y también el presidente Maduro destacaba que en apenas 16 años la revolución bolivariana ha adquirido una gran madurez, elevando la conciencia del pueblo. Nuestra revolución es una niña todavía, una joven que apenas tiene 16 años. La revolución bolivariana, sometida a grandes martirios en los primeros años de su vida, cuando Herodes pretendió cortarle la cabeza, cuando esta revolución apenas tenía 2 años. Es una revolución que ha adquirido una gran experiencia, una gran madurez, y es un elemento muy importante. Esta revolución ha tenido siempre el impulso de la conciencia creciente de nuestro pueblo, en todas las etapas. Y luego, esta fuerza bolivariana, chavista, levantada, despertada, construida, hilvanada por la mano maravillosa y por el genio de nuestro comandante Hugo Chávez, ha sabido transitar y cabalgar todas las etapas de la revolución bolivariana desde el año 1999 hasta nuestros días. 16 años de lucha, de batalla, de aprendizaje. También propuso la creación de un comando del pueblo patriótico con la participación de los movimientos sociales que hacen vida acá en Venezuela. Primera propuesta que yo hago, conformar un comando político de coordinación del gran pueblo patriótico en cada unidad de batalla Bolívar Chávez. Es lo primero. Quizás en una UVC, bueno, tenga existencia un comité de base del Partido Comunista, ¿verdad? En otra tenga existencia el Frente de los Trabajadores. En otra esté el movimiento de la sexodiversidad. En otra esté el movimiento Una Mujer. Bueno, vayamos pues. Yo creo que es una idea justa. Y como dice la misa, justa y necesaria. Bueno, interesante, ¿no?, esa propuesta del comando, de la creación de un comando del pueblo patriótico, donde los compañeros y compañeras que integran este espacio se organicen mejor y puedan hacer elevar propuestas necesarias de trabajo frente a la revolución. También reconocía el presidente Maduro el valor y la importancia de la incorporación de 4 mujeres como candidatas a la Asamblea Nacional por el Distrito Capital. Distrito Capital, 4 mujeres en la lista. Tania Díaz, camarada. Ilenia Medina, del PPT. Robert Zapoleo. Y Fabiola González, camarada Fabiola, de redes. Ajá, después vienen los circuitos que ya ustedes los conocerán. Hombre a hombre, mujer a mujer. Aquí están los líderes del país. Los mejores candidatos y candidatas que se van a postular a la Asamblea Nacional. Aquí están. Con humildad tenemos que decirlo. Aquí están los mejores y las mejores. Y cuando decimos los mejores, es en lo moral, en lo ético, en lo profesional, en la pasión patria. Igualmente en Barinas, entonces va a acompañar en la lista la compañera Nancy Pérez, compañera revolucionaria, ex ministra de la mujer. Ahí va, llanera de pura cepa. Eso es parte de los anuncios que hacía en torno a esas listas que tendrá el Gran Polo Patriótico y la Revolución Bolivariana para ese proceso electoral del mes de diciembre. Anunciaba también que la primera combatiente, Cilia Flores, va a encabezar la lista de candidatos y candidatas por el estado Cojedes. En Cojedes, bueno, en Cojedes se ha dado una circunstancia dirigida por nuestra gobernadora y los movimientos populares de Cojedes y el Partido Socialista y el Gran Polo Patriótico. Le han pedido a una camarada que tiene su propio espacio de lucha, que tiene su experiencia comprobada y su capacidad de trabajo, y le han dicho que asuma una nueva responsabilidad al frente del estado Cojedes, su estado natal, Tinaquillo. Se trata de Cilia Flores, que va a la batalla por la Asamblea Nacional a petición del pueblo y del movimiento revolucionario de Cojedes. Igualmente, el presidente Maduro anunció que el actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, lidera la lista de candidatos y candidatas, esta vez por el estado Monagas. He anunciado que el estado Monagas lo va a encabezar nuestro camarada, hermano y líder Diosdado Cabello Rondón, al frente de la batalla por el Monagas y por todo el oriente. Diosdado a la batalla, Diosdado siempre a la victoria. Bueno, importante esos anuncios. De todas formas, ya la lista de esos candidatos y candidatas está publicada en nuestra web www.laradiodelsur.com.be. Allí pueden ubicar a cada uno de ellos, por ejemplo, en el estado Anzoátegui, Arle Herrera, Ángel Rodríguez, Gilberto Jiménez y Sandra Flores, en Apure, Cristóbal Jiménez, en Madía, Franklin González y David Flores, en Aragua, Ricardo Molina, Roque Valero, Hidalgo Bolívar y Egle Sánchez. Bueno, y así en Mérida, Ramón Lobo, Mervin Maldonado, José Luna y Yanine Córdoba. Ya en Monagas lo escuchábamos, en Vargas, Darío Vivos, Valdo Vera, Andrés De Facio y Douglas Ochoa. Aquí en Caracas también escuchábamos puras mujeres, Tania Díaz, Ilenia, Robexa y Fabiola. En Delta Macuro, Pedro Carreño, Escobar, Loa Tamarón, Juan Arroyo, Mireya Marcano. Usted puede ir revisando en nuestro portal web www.laradiodelsur.com.be, ubicando sus estados, y por allí va a encontrar entonces esos candidatos que irán por lista a las elecciones del mes de diciembre para renovar la Asamblea Nacional. Les reiteramos además que ya el Consejo Nacional Electoral inició el proceso de postulaciones de esos candidatos y candidatas. En el estado Zulia, por ejemplo, este lunes se inició ese proceso que, según la directora general de la Oficina Electoral del Zulia, Maricela González, estas postulaciones pueden presentarlas las organizaciones con fines políticos, los grupos de electores y electoras, las comunidades u organizaciones indígenas, y también podrán hacerse por iniciativa propia. Eso es parte del trabajo del Consejo Nacional Electoral a la hora de recibir las postulaciones. En el caso de Zulia, bueno, el horario comprendido en esta entidad para las postulaciones es de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 y 30 de la tarde a 4 de la tarde. La Junta Regional va a recibir a los actores postulantes en la sede del CNE en Maracaibo, ubicada en las Fuerzas Armadas con la intersección con Milagro Norte. Entonces, bueno, ahí tienen que ubicar, en este caso ya empezaron el lunes a recibir sus postulaciones. Del 4 al 6 de noviembre, del 4 de agosto al 6 de noviembre, se hará la sustitución o modificación de las postulaciones listas, y entre el 4 de agosto y el 26 de noviembre se hará lo propio con las postulaciones nominales, para el 13 de agosto. Está fijada además el acta de cierre de las postulaciones. Esta es una información que encontramos en nuestro canal hermano Radio Nacional de Venezuela, nuestro hermano Radio Nacional de Venezuela, con sus corresponsalías en el estado Zulia. También está prevista, según la Comisión de Registro Civil y Electoral del Consejo Nacional Electoral, el 5 de agosto se va a hacer la auditoría del registro electoral en atención a la propuesta hecha por los representantes de organizaciones con fines políticos. Esta actividad está prevista en el cronograma electoral de el jueves 30 de julio y no obstante se aprobó el cambio de fecha para la revisión de la base de datos de las electoras y electores. El CNE también ha informado mediante una nota de prensa sobre la destrucción del material electoral correspondiente a distintos procesos electorales, acto que fue realizado el viernes 31 de julio en las instalaciones del Fuerte Tiuna, de conformidad con lo establecido en el artículo 169 de la Ley Orgánica del Poder Popular. Esas son las elecciones primarias y regionales del PSU del 2008, las primarias parlamentarias del PSU de 2010, las primarias parlamentarias de la MUD de 2010, las primarias parlamentarias de la MUD 2012, las elecciones presidenciales 2012, las regionales 2012. Se las leemos porque después, cuando uno dice que destruyen un material electoral según un artículo, después sale la oposición a decir cualquier cosa que no es cierta. Las municipales 2013, las elecciones de alcalde o alcaldesa del municipio de San Cristóbal en Táchira en el año 2014, que fue particular además, las elecciones de alcalde o alcaldesa del municipio San Diego en Carabobo del año 2014, las elecciones de delegados y delegadas del tercer congreso del PSU del año 2014 y la elección de jefe de circuito de lucha popular del PSU del año también 2014. Así que bueno, eso es parte de lo que está haciendo el CNE. Hay mucha información ya publicada también en nuestros medios de comunicación. Por otra parte, el presidente Nicolás Maduro se pronunció en torno a unas investigaciones adelantadas luego del asesinato del historiador Jorge Mier Hoffman. El presidente Nicolás Maduro informó que habría sido asesinado por sicarios contratados. Por eso es que la derecha, Diosdado, compañero, está como está, como loca. Ellos se van para el exterior, se la pasan ahora en Nueva York, en Washington, se quitaron el velo, salieron del closet algunos y dijeron, no, nos vamos para Nueva York. Tenemos que hablar nuestra cosa chiquitica ya, ¿dónde está la plata? ¿Qué vamos a hacer? Y en cuestión de días, una semana, lo que viene es acción paramilitar para matar hombres, mujeres en el país, como mataron unos sicarios. Ya está comprobado. Fueron unos sicarios los que mataron al historiador en Margarita. Lo primero que dijeron, no, un atraco, se resiste un atraco. No, investiguen bien, ya están, como se dice, convictos y confesos los asesinos, los sicarios que contrataron para matar al historiador Jorge Mier Hoffman en Margarita. Un historiador muy peculiar, muy bolivariano a su manera, investigador, fue uno de los que más investigó y expuso la tesis del asesinato de Bolívar. Muy a su manera, pues, muy inteligente. Lo mandaron a matar con unos sicarios contratados. Bueno, parte, ¿no?, de las investigaciones que se vienen dando en el caso de Jorge Mier Hoffman, historiador venezolano, asesinado hace unos días. Y bueno, parte de las investigaciones aseguran que fue bajo sicariato, pagado ese sicariato para acabar con su vida. Ya veremos hacia dónde termina llegando el fondo de este asunto. Por ahí también había una información, hace unos días los leía, ¿no?, y uno se sorprende de la capacidad que tiene la derecha. Apenas anuncia un asesinato, en este caso el padre de una conductora de programa de un canal, se llama Televen, su padre lo asesinaron y bueno, se hizo toda una laraca diciendo que prácticamente esto era culpa del Estado, y ayer leía la noticia y resulta que es también una muerte por encargo, ejecutada por alguien que dice que es su esposa, que quería cobrar, según las informaciones, las leí en últimas noticias, quería cobrar un seguro en dólares que tenía este señor, y bueno, contrató unos sicarios y lo asesinaron. O sea que tampoco era como lo estaban pintando en algunos medios de comunicación, no fue un robo como lo plantearon, sino que, según las informaciones actuales, habrían mandado a matar al señor porque tenía un seguro en dólares. Entonces, bueno, ¿no? Por eso es bueno siempre, antes de hacerse eco de cosas sin saber, esperar, buscar, indagar y luego dar lo que posiblemente haya ocurrido en casos como esto, ¿no? Así que se están haciendo todas las investigaciones de Venezuela. Antes de la pausa nos vamos hasta Bolivia, porque también se pronunció el presidente de esta nación, Evo Morales, y anunció que convocará una reunión con los expresidentes de Bolivia para la asignación de tareas específicas relacionadas con la demanda marítima interpuesta ante La Haya en torno a, bueno, esa necesaria salida al mar, y que es un proceso además que debe ser retomado con fuerza ahora con Michelle Bachelet, quien en un momento estipuló junto al presidente Evo Morales un encuentro de 13 puntos. Lamentablemente ya se fue de gobierno y bueno, esos puntos no se culminaron los trabajos. Vamos a ver qué va a ocurrir. Escuchamos al presidente Evo Morales. Tenemos diferencias ideológicas, es un derecho constitucional, no porque apoyan al mar, tienen que estar obligatoriamente estar en el MAS o ser antiimperialista, entiendo perfectamente. Hace un momento con el canciller, vicepresidente y algunos ministros comentamos, y va a invitar nuevamente a los expresidentes para tareas específicas, de dónde se puede aportar. Una cosa que valoro al presidente Jorge Quiroga, expresidente, tiene razón, me decía, presidente, yo tengo tal vez llegada donde tú no tienes llegada. ¿Es una verdad eso? Entonces, donde no tengo llegada, llegará, y con él nos complementamos todo el tema del mar. Bueno, y también decía el presidente boliviano que la unión del pueblo en relación a esta causa de la salida soberana al mar está permitiendo el rescate de la memoria histórica de esta nación altiplánica. Realmente nos hemos unido. Ahí es importante también que nuestros movimientos sociales asuman una responsabilidad como aportar a este gran movimiento nacional para bien de todas y todos. Saludo. Cuando van nuestros movimientos sociales, eventos internacionales, siempre vienen con resultados. Apoyo firmado, sellado por tantas organizaciones internacionales. Eso debe continuar. Creo que esta demanda nos permitió nuevamente refrescar la memoria y posicionar en el mundo el tema del mar. Bueno, eso es parte también de diferendos que están pendientes en nuestra región. Está Bolivia con su exigencia soberana al mar, está Argentina pidiendo las Malvinas, está Puerto Rico exigiendo ser libre y soberana, y está Venezuela, entre otros países, exigiendo que se le dé el respeto necesario a un territorio que nos pertenece, que es la Guayana Esequiba. Son las 8:26 minutos. Tiempo de hacer una pausa. Vamos a hacerlo escuchando musiquita con Los Cafres, Mar de Amor. Después de tanto enloquecer por toda esta gran lección de vida, siento que mi corazón va a salir de la emoción en un mar de lágrimas y risas, viéndote así, sintiendo lo que hoy me entrega en medio de este mar de amor. Tengo más que agradecer por este nuevo amanecer que toda tu ilusión me brinda. Es que tanto yo aprendí con todo lo que viví en esta hermosa tierra americana. Viéndote así, sintiendo lo que hoy me entrega en medio de este mar de amor. Gracias vida por esto regalarme, gracias vida por dejarme estar en medio de este mar de amor, en medio de este mar de amor. Viéndote así, sintiendo lo que hoy me entregas en medio de este mar de amor. Oh, oh, oh. Gracias vida por esto regalarme, gracias vida por dejarme estar en medio de este mar de amor. Oh, oh. En medio de este mar de amor.

Gustavo González López, informó que se ha desmantelado una peligrosa banda que se dedicaba a colocar objetos fijos en la autopista regional del centro para cometer delitos. Como parte de todo este desmantelamiento, pues, de la banda, fue resultado del operativo de liberación y protección del pueblo del municipio Diego Ibarra del estado Carabobo. Esa información la dio el ministro a través de su cuenta en Twitter, arroba González MPPRIJP, y detalló que en la OLP realizada en Carabobo, los delincuentes aprehendidos estaban solicitados por homicidio, narcotráfico, porte ilícito de armas y pertenecían a peligrosas bandas. Explicó que en La Guaricha fue privado de libertad Johan Josué Rodríguez Ovalles, de 20 años, alias El Cosito, quien era cabecilla de la banda Los Guaricheros. En este enfrentamiento fallecieron cuatro individuos con registro pueblo venezolano, y esto era parte de lo que nos estaban solicitando, ¿no? Muchos usuarios que viven en el estado Carabobo, un estado que, bueno, lamentablemente también recibe la presencia, ¿no?, de algunas bandas delictivas importantes como esas que fueron desmanteladas. Dicen por acá, bueno, esto es un comentario que dice: buenos días, saludos a todos y a todos los trabajadores de la radio. Estamos aquí en trinchera esperando las acciones de la DLP porque nos están saqueando. No nos dicen dónde están, no nos dicen dónde nos están escribiendo. Bueno, ese es el primer mensajito que llega. Ahí siempre buscando y la señal para que caigan todos los mensajes. Ayer también nos preguntaban por el tema del pasaje mínimo. En el caso de Caracas hubo una reunión del alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, con diferentes asociaciones de transportistas, consejos comunales y el Comité de Usuarios de Transporte del municipio Libertador, y luego de esa reunión llegaron a un acuerdo de ajustar la tarifa del pasaje urbano a 13 bolívares a partir de hoy, martes 4 de agosto. Esto en el caso del municipio Libertador. Se conformó una mesa de trabajo en conjunto con el Ministerio para el Transporte Terrestre y voceros de los sectores involucrados, y luego de atendidas las peticiones y exigencias del gremio de transportistas de Caracas, así como los señalamientos de la comunidad, se acordó el incremento de un bolívar a la tarifa acordada, que era el primero de agosto, entraría, según Gaceta Oficial, un aumento a 12 bolívares. De 12 pasó a 13, un bolívar más, según la información dada por Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas. Hemos autorizado, dijo, este incremento porque había un rezago en el incremento de la tarifa urbana en Caracas y logramos un acuerdo armónico entre transportistas, comunidades y autoridades. Dijo que se van a mantener estas reuniones y informaba que se hará un nuevo ajuste de la tarifa a partir del primero de septiembre con el fin de acordar el incremento cercano a los 15 bolívares, así que hay que estar pendientes. Son 13 bolívares en el municipio Libertador el incremento, en este caso, de la tarifa del transporte. Yo no lo llamo público, sistema de transporte que opera en el municipio Libertador, porque público no tiene nada. Bueno, vamos a pasar de esa información nacional, regional, además, muy local aquí en Caracas. Vamos a ver qué pasa con el resto de las entidades. Deberían sentarse también los alcaldes a resolver situaciones en torno al tema del aumento desproporcionado que hicieron algunos sectores de las tarifas del transporte. Aquí en Miranda, por ejemplo, deberían organizarse también, ¿no? Donde están cobrando desde el domingo, desde el sábado, están cobrando 15 y 18 bolívares, dependiendo de lo que ellos crean que deben cobrar. Bueno, de Venezuela saltamos directamente hasta Argentina. Hay un nuevo código civil, me pareció interesante este tema, que va a reconocer la propiedad comunitaria indígena. Esto a propósito de que no se le daba, desde hace mucho tiempo, no se le daba el beneficio necesario a estas comunidades indígenas, incluso en los códigos civiles que existían desde 1871, aproximadamente hasta la fecha, no se mencionaba a los pueblos indígenas, era como si no hubiesen existido nunca en la Argentina. Recordemos que ahí hubo también, se arrasó con estas comunidades. Ahí ustedes recordarán la ofensiva que encabezó Julio Argentino Roca en esa campaña del desierto que acabó con la vida de muchos indígenas argentinos, pero además se apropió de 40 millones de hectáreas de la pampa húmeda y el sur cordillerano y bueno, eso permitió ampliar esa conquista verde. Entonces, bueno, uno que va leyendo por ahí, cuando uno va a Argentina y le empiezan a contar estas historias y lee esto de que aparece un nuevo código civil que va a reconocer la propiedad comunitaria indígena, queremos saber cómo ha sido recibido y además qué implicaciones pudiera tener en favor de los pueblos originarios de esta hermana nación. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Diego Montón del Movimiento Nacional Campesino e Indígena de Mendoza, desde Argentina. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido a la Radio del Sur acá en Venezuela. Buenos días. Hola, muy buenos días y un gran saludo ahí al pueblo hermano de Venezuela. Bueno, Diego, hemos recibido esta información y como nosotros no estamos en la Argentina y tú sí manejas muy bien esa información en torno a la situación que ha vivido las comunidades indígenas, campesinas, en tu país, queremos que nos confirmes esta noticia y además nos digas cuáles son las implicaciones que tendría este nuevo Código Civil. Muy bien, sí, como bien decías, la lucha de los pueblos indígenas ha sido una larga lucha desde los tiempos de la conquista para acá, y que en lo que era el andamiaje institucional y legislativo de nuestro país, que estaba fundamentado en las necesidades y los proyectos de la oligarquía, prácticamente se ninguneaba la existencia de pueblos indígenas y por lo tanto también de sus derechos. Este proceso de lucha pudo plasmar una primera parte de las reivindicaciones en la constitución, en la nueva constitución del año 94, que más allá de ser una constitución que incorporó muchos principios neoliberales, sí se logró avanzar en esa constitución ya con un artículo que reconocía en parte el derecho de los pueblos indígenas como pueblos preexistentes, ¿no? Sin embargo, como bien vos planteabas, nuestro antiquísimo Código Civil estaba en contradicción con ese artículo, y luego de un largo proceso de debate, de reflexión, incluso también de disputa, hemos logrado ya que este primero de agosto entre en vigencia el nuevo Código Civil, y su artículo 18 plantea el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad comunitaria, propiedad y posesión comunitaria, y también la responsabilidad del Estado en poder avanzar en la entrega de tierras aptas, nuevas tierras aptas en caso de eso ser necesario para la vida digna. Esto ha sido un paso bien importante, que también simbólicamente el Código Civil entra en vigencia el primero de agosto, que se aquí hay muchas conmemoraciones por la Pachamama y el inicio de un nuevo ciclo, y ahora falta, que también está estipulado en este artículo del Código Civil, la sanción de una ley específica que termine de reglamentar esto. Hay ya un proyecto de ley avanzado que aquí el espacio institucional de los pueblos indígenas, el Consejo de Participación Indígena, viene trabajando y debatiendo, y que se entiende que en un corto plazo ya vamos a tener esa ley que terminaría de regular y estipular esto de la propiedad comunitaria indígena, ¿no? Que como bien decimos es una importante conquista, un paso muy importante para los pueblos originarios, y quizás como para también poder marcar los desafíos hacia adelante, siempre es necesario mirar también, como decimos nosotros, el medio vaso vacío, y en ese punto tiene que ver con que habíamos avanzado en lograr el debate de la función social de la tierra para este Código Civil, y lamentablemente por presiones también de fuerzas de la derecha y de un sector que no terminó de ver esto como un eje estratégico, ese punto quedó fuera luego del Código Civil, y bueno, sigue planteando una senda de trabajo que incluye a los pueblos originarios y también a las organizaciones campesinas y de la agricultura familiar. Quisiera consultarte a la par de esa información y en medio de lo que estás mencionando, de esas presiones, ¿cuál es la actitud también que han tomado esos sectores de terratenientes, latifundistas, luego del anuncio de la puesta o la entrada en vigencia de este Código Civil que está reconociendo esa territorialidad comunitaria, ¿no? Que aparte, como estás mencionando, entró en una fecha importante para todos los que creyentes, además, y entregados a la producción desde esa soberanía necesaria y el amor y el respeto por la Pachamama. ¿Cuál ha sido esa respuesta de estos sectores terratenientes? ¿Cómo han recibido la información? Creo que perdimos allí contacto con Diego. Vamos a intentar nuevamente establecer este contacto, porque estas noticias son necesarias, ¿no? Son bonitas, además, cuando luego de tantos años de lucha, de exigencias desde el pueblo, de las comunidades indígenas, en este caso Argentina, de las cuales muy poco se habla, ¿no? Casi que nadie reconoce, por lo menos en Sudamérica, a muchos nos cuesta entender que ahí hay comunidades indígenas, no las vemos, no las visibilizaban, y ahora empieza todo este proceso a ser reconocido. Se le da este nuevo Código Civil un primero de agosto, día en que todos los pueblos, especialmente las comunidades andinas, reconocen la labor del campesinado indígena en respeto a la Pachamama. No sé si tuviste tiempo de escuchar mi pregunta, Diego, pero bueno, reitero allí, ¿cuál fue la postura de estos sectores de terratenientes al recibir la información en torno a la entrada en vigencia de este Código Civil? Bueno, estos sectores terratenientes vienen intentando liderar un bloque agresivo y de oposición, no solamente a este punto importante del Código Civil, sino en cuanto a todos los avances y conquistas de los sectores populares y todas las posiciones que ha tenido el gobierno en cuanto a la ofensiva imperialista y la defensa de la soberanía nacional. Hace muy poquito hubo un acto el acto anual de la Sociedad Rural Argentina, que es la entidad que nuclea al sector terrateniente más concentrado, y hacían un llamado prácticamente a desconocer el Código Civil y prácticamente a poder acumular todas las fuerzas en la oposición para el proceso electoral que comenzamos a transitar ahora, ¿no? Han intentado durante este año ya tres medidas de lockout patronal, incluso muchas veces tirando cosechas, tirando leche e intentando bloquear la comercialización de alimentos, que lamentablemente todavía hoy un alto porcentaje de la comercialización de alimentos está concentrado en oligopolios que ellos controlan. Podemos decir que son un férreo enemigo a este proceso de acumulación de poder popular que venimos transitando en Argentina, ¿no? De sus tierras. Y también poder ofrecer un control al proceso de comercialización de los alimentos. Por otro lado, además de, como decía recién, de avanzar en la necesidad de establecer la función social de la tierra y la posibilidad de la vuelta al campo de miles de familias campesinas indígenas que hoy viven en las periferias de las ciudades en condiciones todavía con mucha dificultad, debemos promover la vuelta al campo de esos millones de familias y apoyar con mucha fuerza el proceso de producción de la agricultura campesina, indígena y familiar, fomentar el desarrollo de la agroecología, de la agroindustria local y de la política estatal para garantizar el comercio justo de esa producción, el acceso del producto de la agricultura campesina indígena a los mercados populares. Se ha avanzado bastante, hemos tenido también la sanción de una ley de agricultura familiar que ha trazado un camino, pero ahora también está haciendo falta una mayor inversión del presupuesto para desarrollar esta potencialidad productiva, ¿no? Bueno, Diego, verdad que saludamos el hecho de que hayan alcanzado este paso importante también para el pueblo indígena campesino en Argentina. Estaba comentando que muy poco se visibiliza esta lucha y se ha visibilizado estos logros que ustedes también están conquistando con su lucha, con su fuerza, ¿no? En procesos de integración en el que vivimos. Así que vamos a estar muy pendientes de cómo avanza también la aplicación de este código y también de todos los temas que, como bien menciona, hacen falta ser concretados para dar las garantías necesarias de avance, de desarrollo a estas comunidades. Te mandamos un abrazo y muchas gracias por la entrevista. Bueno, un gran abrazo para ustedes y a disposición para cuando ustedes lo vean necesario. Abrazo grande. Un abrazo. Ahí estaba Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Mendoza, en Argentina. Se ha creado un nuevo Código Civil en este país que estipula la propiedad colectiva, lo reconoce, la propiedad colectiva de las tierras en comunidades indígenas, algo que no ocurría desde 1871, cuando se redactó un Código Civil que lo hizo Dalmacio Vélez Sarsfield, lo estoy buscando por acá, y dice que ese Código Civil se lo pidió el entonces presidente Domingo Faustino Sarmiento. Fue aprobada a libro cerrado en el Congreso con más de 4.000 artículos y 600 notas aclaratorias, ¿no? Pero además, en ninguno de ellos se mencionó jamás, en ninguno de esos textos se mencionó ni siquiera la palabra indígena. Fue borrado y tampoco existía, evidentemente, si usted no reconoce a los pueblos indígenas porque ni siquiera los nombra ni los escribe, tampoco existía la propiedad comunitaria. Se desconoció entonces a más de la mitad de la población que existió en Argentina en esos años y que eran los que labraban y que siguen haciendo, labraban la tierra y llevaban los alimentos hasta los hogares del pueblo argentino. Así que saludamos esa nueva ley, ese nuevo Código Civil. Ya vendrá la ley, como decía el compañero Diego, están esperando ya la ley que permitirá entonces dar una avanzada en materia de reconocimiento del territorio indígena campesino en la Argentina. 8:51, aquí nos llegaron unos mensajitos, nos dicen por acá, a ver, dicen: buen día, lindas, la línea de camionetas en las minas y Baruta están cobrando 15, 17 bolívares cuando el aumento fue a 12 y el domingo cobraban 18, dice la señora Navas. Por eso digo que también deberían los alcaldes de estos municipios, específicamente acá en Baruta y en otros sectores, hacer lo que hizo en este caso el alcalde Jorge Rodríguez con los transportistas del municipio Libertador, ¿no? Reunirse, escuchar no solamente a los transportistas, como bien leíamos ahí en esa nota, sino sentarse también con los integrantes, pues, parte del pueblo venezolano que integra esa revisión, ese control de lo que ocurre con el tema de transporte en nuestros municipios. Entonces, bueno, es necesario, no se han pronunciado ninguno, ¿no? Acá hacia Miranda no se escucha a ninguno de estos sectores resolver esa situación, esa queja que tienen compañeros como esta señora que nos escribe y nos dice que le están cobrando hasta 18 bolívares en el caso del día domingo. Buenos días, mis queridas niñas, oyendo lo que cobran por el pasaje en Caracas, les cuento que acá en Valencia hace mucho rato que cobran 15, dice María de Valencia. Feliz día, Dios las bendiga. También nos dicen: disculpa, soy un fan de la Radio del Sur, es de Trinchera, estado Carabobo. Es la problemática de los mercales que no cumplen sus funciones como tal, los abastos y todo, dicen acá. Bueno, parte de los mensajes que nos han llegado a esta hora, sigan escribiendo al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. 8:53, vamos a la pausa, ya viene el avance informativo. Al volver escuchamos a Carlos Vives, Andrea Echeverri, herencia de Timbiquí, con el tema La Tierra del Olvido desde Colombia. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. La radio del, la radio del sur. Un encuentro con nuestras raíces. La radio del sur. Latidos musicales de nuestra América. Avance de noticias. Voces del sur. Voces del sur. Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. 8:54 de la mañana desde Caracas, Venezuela. Les saludamos y les presentamos el siguiente avance informativo. En Venezuela, el diputado de la Asamblea Nacional, Eduardo Piñate, destacó que el Partido Socialista Unido de Venezuela logró la alianza perfecta en todo el territorio nacional, rumbo a las elecciones parlamentarias que se desarrollarán en el país el próximo 6 de diciembre. Lo primero que hay que recalcar es que efectivamente se logró la alianza perfecta. Hemos logrado la alianza perfecta a nivel nacional, en todos los circuitos, en todos los estados, todas las entidades del país. Y eso tiene que ver con lo que decía el presidente Maduro ayer, el espíritu unitario, la voluntad unitaria y un método unitario, que arrancó por el método que en este caso usamos en el Partido Socialista Unido de Venezuela, que fueron las elecciones primarias de nuestros candidatos y candidatas por los circuitos electorales. Postulados de las bases, fuimos un proceso electoral no tan interno. De hecho, 3.200.000 venezolanos y venezolanas participaron. Eso dio un punto de partida, no solo en términos de un piso, que no es poca cosa arrancar con 3.200.000 votos, sino también en términos de una estructura inicial de candidatos y candidatas por los circuitos. De igual manera, Peñate explicó de qué manera el PSUV, junto al Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, eligieron a sus candidatas y candidatos para la construcción de la plataforma unitaria que tiene como soporte el Plan de la Patria. Nosotros tomamos la previsión, la dirección de partido, por propuesta del compañero Nicolás Maduro, dejar algunos espacios para las alianzas, ¿ok? Y para que fuesen, es decir, algunos, en todos los circuitos donde se eligen tres diputados, nosotros definimos a dos, y en la mayoría de los circuitos donde se eligen dos diputados, elegimos a uno, en la mayoría, no en todos. Entonces, eso dejó espacios, pero además está el espacio de las listas por estado, donde también hay candidatos y candidatas del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero también con las alianzas. Yo creo que hemos logrado el trabuco rojo, porque efectivamente hemos dado un paso muy importante, que es esta unidad. Que bueno, nosotros en el Partido Socialista Unido de Venezuela utilizamos un método. Cada partido de la alianza del Gran Polo Patriótico tiene sus métodos para escoger su candidato y eso se respetó. De modo que el respeto a la, digamos, la forma, al estilo de cada partido es muy importante en la construcción de esta plataforma unitaria que tiene como base un acuerdo político entre partidos, pero tiene también como base de sustento una elección primaria, un proceso bien democrático y un plan, que es el Plan de la Patria. Además, el diputado revolucionario Eduardo Piñate afirmó que el 80% de los candidatos son nuevos cuadros, por lo que se va hacia un proceso de renovación importante que combina experiencia con juventud. Estamos hablando de 80% de candidatos y candidatas que no son miembros de la Asamblea Nacional. Ahí vamos a un proceso de renovación importante. Ahora, ese 80% de candidatos nuevos y nuevas combina también experiencia con juventud. De hecho, hay propuestos en dos casos, creo, compañeros que son alcaldes, que van ahora a la Asamblea. Eso implica que también hay una experiencia. Pero además hay un peso muy importante de la juventud. Nosotros nos planteamos el tema del equilibrio en tanto en términos de género como en términos de edades, de menores de 35, nosotros tenemos un porcentaje muy alto de juventud en el partido. Eso es sumamente importante en términos de la renovación de los cuadros, de los dirigentes, de los cuadros de dirección política y en este caso política del partido a nivel parlamentario, lo cual implica que hay una gran vitalidad en la revolución. A propósito de ello, de las elecciones parlamentarias 2015, los candidatos de la Revolución Bolivariana para las elecciones se inscribirán desde este martes 4 de agosto, así lo anunció ayer en el acto en el Teatro Teresa Carreño con el presidente del partido, Nicolás Mauro Moros, el primer vicepresidente de la organización política, Diosdado Cabello. Este martes, en horas de la mañana, se esperan se inscriban los candidatos en los estados Lara, Falcón y Mérida, mientras que en la tarde se hará lo propio en Nueva Esparta, Miranda y Sucre. Para mañana miércoles 5 de agosto las postulaciones serán en los estados Aragua, Zulia y Cojedes, mientras que en la tarde le corresponderá a Guárico, Portuguesa y Distrito Capital. Vamos a estar bien atentos de esta información. Posteriormente, los otros días, continuarán las inscripciones de los demás candidatos de los otros estados. A esta hora, 8:58 minutos de la mañana, despedimos el presente avance informativo invitándoles a que continúen en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Así es que se gobierna. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Formación al nivel universitario y a nivel de especialización, ¿verdad? Aquí tenemos la firma precisamente con una de las empresas aliadas estratégicas de nuestra empresa PDVSA. La firma de estos acuerdos entre la Corporación de Petróleo y Gas Natural de la India, ONGC, por sus siglas en inglés, y PDVSA. Este acuerdo va a permitir a los trabajadores de PDVSA cursar estudios de preparación, formación a nivel superior, especializados en la Escuela de Minas de la India, una de las universidades más prestigiosas a nivel mundial en geociencias e ingeniería del petróleo. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. ¡Epa, tú! ¡Para la oreja! Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ya no es solo contra...

en tu suelo. Desde el Amazonas derechito a la Guajira, sé que larga la ruta, pero la montaña inspira. De sur a norte, de oeste a este, mi Colombia está creciendo y así se siente. Así se siente, si me atrevo a comparar a mi tierrita con tu cuerpo escultural. Ambas tan bellas como las flores, ambas me encantan, son mis amores. Tú tienes la llave de mi corazón. Minutos de la mañana, estábamos escuchando a Carlos Vive, Andrés Echeverry y Herencia de Timbiquí con el tema La Tierra del Olvido desde Colombia. Usted nos escribe al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Acaba de tuitear desde hace media hora y recientemente, hace unos 15 minutos, el presidente Nicolás Maduro anunciando el inicio del plan vacacional comunitario para nuestra juventud en toda la patria. Defendiendo la alegría, avanza la felicidad, y coloca ahí un video en YouTube. También ha escrito: solo una revolución que siembre amor y alegría podrá levantar a la juventud hacia los tiempos futuros, actívate, y colocaba algunas fotos de niños, niñas, adolescentes en su proceso de recreación. Y escribe el presidente Maduro: más de 20.000 muchachos y muchachas recreando durante 6 semanas las vacaciones de millones de niños y niñas y jóvenes. Felicidades. Bueno, un trabajo bonito que se viene ejecutando en la República Bolivariana, darle a esa juventud que está en proceso de vacaciones un esparcimiento sano, comprometido y revolucionario. Así que más de 20.000 muchachos y muchachas están haciendo desde el día de hoy esa labor de recreación para esos niños y niñas de la patria, y sabemos que lo van a pasar bonito, ¿no? Sabemos, ya hemos vivido esa experiencia de nuestra juventud en cada uno de estos espacios, cuando los llevan de paseo, y además cuando se hace con mucha conciencia. No solamente son paseos para que usted juegue o se distraiga por distraerse, sino que muchas veces está acompañado de un proceso de aprendizaje, ¿no? Hay mucho del tema ecológico también vinculado con estos procesos de vacaciones en revolución, ¿no? Así que los felicitamos, estaremos bien pendientes de esa recreación sana y necesaria para nuestra juventud. Bueno, le estábamos comentando hace unos minutos, empezando el programa, que hoy una de nuestras rutas de navegación tiene que ver con una misión hermosa, que es la misión Árbol, creada también y pensada por nuestro comandante Chávez. Está ahora en manos de una querida compañera revolucionaria y militante del amor, no solamente de ese amor que nos embarga por Chávez, sino, bueno, el amor que embarga por Chávez, pero que embarga también este proceso de respeto por nuestra madre tierra. Primero de agosto, lo estábamos comentando, es el día escogido por nuestras comunidades indígenas de la zona andina de Sudamérica especialmente, pero se celebra siempre que creamos en ello, se celebra el Día de la Madre Tierra. Y bueno, ese día nosotros debemos llevarlo a que sea constante, ¿no? Que siempre esté en nuestro accionar el respeto por esta tierra que nos alberga. Así que vamos a hablar de una labor hermosa que se ha hecho este domingo, cuando se esparcieron 37.000 avíos con semillas para reforestar nuestros parques nacionales, y es parte también de ese objetivo número 5, implementado en nuestra ley de la patria, y que el comandante Hugo Chávez nos legó, y que habla también de cuidar la tierra y a la especie humana. Vamos con este tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Osli Hernández, presidenta de la Misión Árbol, amiga de universidad, amiga también de Revolución, a quien aprecio y respeto mucho por el compromiso que siempre ha impregnado esta revolución. ¿Cómo estás, Osli? Bienvenida a este espacio. Hola, Vanessa. Un saludo a toda esa gente que está sintonizada en este momento en la Radio del Sur. Y bueno, agradecida por este espacio contigo y bueno, sabiendo que el compromiso con nuestros objetivos, el plan de la patria y con ese legado de nuestro comandante está activo y vivo en la juventud revolucionaria. Es así. Osli, bueno, quiero que le cuentes a los usuarios y usuarias que te escuchan cómo han vivido ustedes este domingo con este trabajo maravilloso, hermoso. Vi las fotos en ese proceso, además, de llevar esas semillas a las alturas de nuestro cielo patrio y luego lanzarlas, regarlas, esparcirlas por esos parques nacionales que necesitan, bueno, esa reactivación de la naturaleza. ¿Cómo ha sido ese proceso y de qué tipo de semillas estamos hablando? Bueno, Vanessa, fíjate que esta es una actividad que se ha hecho cotidiana en la revolución, ¿no? Desde hace algunos años, en las épocas de lluvia, que es el momento en donde, bueno, las semillas que se esparcen pueden pegar y además pueden incorporarse con naturalidad en los ecosistemas en los que se colocan, hemos estado generando esta actividad de los avíos, ¿no? En días recientes, cuando celebramos los 9 años de la Misión Árbol, también se hizo un lanzamiento importante y significaba una actividad que, lo primero que todo, dignifica la acción también de la Guardia Nacional Bolivariana y la incorpora en tareas distintas, ¿no?, al componente de seguridad, y la conecta con elementos importantes para desarrollar la humanidad de cualquier ser, ¿no? En la medida que nosotros aprendemos a respetar la naturaleza, que la cuidamos, la conservamos, al igual que nuestras especies animales, vamos creando un tipo de sensibilidad diferente que humaniza, ¿no? Y bueno, que nosotros contemos con la Guardia Nacional Bolivariana activamente en estas dinámicas garantiza que ese cuerpo en este momento de seguridad del Estado pueda tener niveles de sensibilidad diferentes a los componentes de cualquier otro espacio en donde no se realice estas actividades, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es lo primero que hay que reivindicar y que da un significado, un mensaje bien distinto de Venezuela hacia otras partes en donde los órganos represivos del Estado tienen precisamente otras funciones, ¿no? O tienen funciones un poco más deshumanizadas. Y lo otro es que, bueno, las especies que hasta ahorita nosotros estamos seleccionando para incorporar vienen de semillas que se captan en las jornadas de recolección de semillas, que es una actividad que se realiza sobre todo en las temporadas de sequía, ¿no? Que es donde, bueno, las plantas comienzan a botar sus semillitas, esparcir su fruto, y luego de cuidarse o de mantenerse por un tiempito, se reincorporan a los espacios, ¿no? En el caso del Guarayra Repano, se está cuidando el hecho de incorporar especies que sean propias del Guarayra Repano. Primero, porque hay una garantía allí de supervivencia, porque ya estas especies están adaptadas al medio. Y segundo, porque garantizamos el equilibrio ecológico de la zona, ¿no? Cada planta está asociada a un animal, normalmente en los ecosistemas. Entonces, bueno, en la medida que nosotros colocamos las mismas especies, estamos garantizando que todo ese componente vivo que está en nuestro Guanaira Repano, pues se mantenga, ¿no? Entonces, bueno, hay una actividad de cuidado ecológico, hay una actividad de humanización del componente militar, hay una actividad también de incorporación voluntaria de activistas, ¿no? En nosotros ese día también, al terminar la actividad del lanzamiento de los avíos, estuvimos en la Florida plantando algunos árboles en las terrazas de Mariteres, que, bueno, también sufrió un impacto por el tema del incendio forestal, y allí participaron estudiantes jóvenes de la Universidad Simón Rodríguez que la semana anterior habían sido juramentados como brigadistas, ¿no? Entonces, bueno, se trata como de ir permanentemente incorporando gente, incorporándolos a las actividades que desde la Misión Árbol planificamos, y bueno, la incansable tarea de la formación, ¿no? Que cada actividad que realizamos no es solamente ir un día de compartir con la naturaleza, sino llevarnos algún aprendizaje significativo, algo que nos ayude a mantener esa actividad, no solo entre el equipo que asistió en ese momento, sino, bueno, motivarlos a que inviten a otras personas también. Osli, fíjate que cada vez que hablamos del tema ecológico, ¿no?, y de cómo el presidente Chávez lo visibilizó en ese plan de la patria, pero que ya desde el año 2006, en el caso de la Misión Árbol, se venía haciendo todo ese trabajo de construcción de un nuevo modelo, pues, para para interactuar entre nosotros, las comunidades, y también nuestro ambiente, nuestros espacios de vida. Cuando uno habla de eso, hay sectores que se burlan, ¿no? Y se burlaron mucho del objetivo número 5 del Plan de la Patria, y quisiéramos que nos contaras cómo avanzan, además de esta actividad, cómo está avanzando la Misión Árbol para dar cumplimiento a ese objetivo número 5 y luego, además, entender el proceso de conexión que debemos tener cada uno de nosotros con ese ambiente. Bueno, fíjate que la Misión Árbol como institución, como fundación, la estamos prácticamente pariendo, ¿no? Tenemos prácticamente un mes en todos los procesos institucionales de creación de la fundación para que este equipo humano, que siempre ha estado pues al pie del cañón en materia ecosocialista, pues pueda tener una estructura propia de funcionamiento con sus planes y programas definidos, ¿no? Ahí estamos dándole un giro a la misión porque hasta ahorita su papel había quedado como un poco limitado, el tema de la colocación de plantas, ¿no? Solo sembrar árboles, pero las labores de formación, las labores sobre todo de organización del pueblo, las labores de productivas, ¿no? De generarle alternativa productiva a las comunidades desde el objeto de trabajo de la Misión Árbol, todo ese plan está prácticamente construyéndose, ¿no? Entonces, bueno, ahorita hemos pasado estos meses sobre todo reagrupando las fuerzas, identificando esas comunidades que en los inicios de la Misión Árbol estuvieron conectadas con sus viveros. Algunas nos con grata alegría hemos conseguido que todavía mantienen sus viveros a pesar de todas las adversidades y que tienen toda la voluntad de seguir anclados a toda esta propuesta de red de viveros comunales que significa pues que es lo que estamos trayendo desde la misión. Y bueno, estamos como en ese proceso de recomposición, ¿no? La fundación pues todavía no ha nacido, estamos, como te digo, en todo ese proceso institucional, pero a pesar de ello, pues la gente está viva, la gente todas las semanas se están colocando plantas en urbanismo, todas las semanas se están haciendo talleres de formación, estamos participando interinstitucionalmente con otros cuerpos, ¿no? Pues, esta semana fue, por ejemplo, con la Guardia, la semana pasada fue con la universidad, la semana anterior fue con algunas instituciones públicas, el sábado, por ejemplo, estuvimos con el INTTT, o sea, tratando de cotidianizar el tema, pero además de trascender a los actores, ¿no? Que no solo se quede en una tarea de la Misión Árbol, sino que sea una tarea del pueblo todo, y bueno, en esa medida, pues contar con esa capacidad de amor, ¿no? De amor que tiene el pueblo venezolano, pero que tenemos que organizar para que sea consecuente, ¿no? El gran reto que nos deja el comandante Chávez siempre es poder pensarnos que el objetivo no es la planta, el objetivo no es el taller, sino el objetivo es toda la fuerza organizada que queda a partir de la excusa de la planta, a partir de la excusa del taller, ¿no? Entonces, bueno, en esas reflexiones y como en esa reconfiguración de la fuerza nos encontramos ahorita, y bueno, lo que sí tenemos es la firmeza y toda la voluntad de ver a corto plazo pues concretado esos planes, ¿no? Y bueno, espero también prontito poder compartir con ustedes ya algún saldo. Por ejemplo, el día sábado estuvimos en una comunidad bien interesante de las que forman parte del Parque Hugo Chávez, que se está construyendo en las inmediaciones del hipódromo. Y esa comunidad, por ejemplo, en pleno pulmón de Caracas, se está planteando como una comunidad cafetalera, ¿no? Pero no es que lo esté inventando, es que ya tienen las plantas de café, es que ya probaron que sus semillas pegan, es que empezaron a nacer las plantas solitas, incluso sin ellos intervenirlas, y les sorprendió la Pachamama en su dinámica, y ahora ellos quieren, entendiendo que su suelo es fértil, entendiendo que si pueden generar esa actividad productiva, pues plantar toda una montaña de café. Quieren convertirse en un pueblo cafetalero. Entonces, bueno, yo invito a la Radio del Sur, te invito a ti, Vanessa, a que en algún momento podamos hacer un programa con ellos, que incluso nos visiten para que conozcan esa experiencia, porque como decía por ahí el poeta, uno aprende a querer más lo que conoce, ¿no? Y quisiera pues que ustedes pudieran ser parte de esas experiencias para que nos ayuden a seguir divulgándolas, ¿no? Y además, cómo no que se conecten y se lleven de allá un camburito, un ají dulce de los que tienen los muchachos sembrados, ¿no? Qué lindo, Osly, esa noticia que nos das, porque sabemos que aquí hay un pueblo que está también haciendo posible el fortalecimiento productivo del país a través de este tipo de esfuerzos, ¿no? Necesarios en conjunto. con el amor propio por la tierra, ¿no? Por lo que la tierra nos regala y hacia la tierra todo lo que nosotros podemos devolver en, de forma amorosa. ¿Verdad que estamos muy contentos con estas noticias? Ojalá podamos incluso visitarlos y que también puedan venir a la radio, compartir estas experiencias, porque creo que son de las noticias que siempre tenemos que mostrar, ¿no? Contar cómo nuestro pueblo se organiza, cómo se prepara y cómo contribuye también en el caso del medio ambiente a la protección, pero al mismo tiempo siendo productivos. Te mando un abrazo grande y vamos a estar pendientes de todas las actividades. Dale, dale, con gusto. Y bueno, invitada a la Radio del Sur toda para que conozca estas iniciativas. Cuenten con la Misión Árbol, estamos a la orden sembrando patria. Así estamos, Osli Hernández. Ella es presidenta de la Misión Árbol, recién nombradita hace unos meses atrás. Y bueno, está haciendo toda una labor bonita, como dice Osli. Bueno, estamos pariendo la Misión Árbol. Estamos gestando no solamente el tema de sembrar los árboles, que ya es una garantía de reivindicación con la Pachamama, sino que además estamos llevando ese proceso formativo, dice Osli, a cada una de las comunidades para... recibiendo y llevando, ¿no? Así como ella dice, bueno, nosotros llevamos información, ayudamos con talleres, pero nos estamos encontrando en algunos sectores, especialmente también aquí en Caracas, como nos mencionaba al final, allí cerquita del Parque Hugo Chávez, gente que se organizó y empezó a sembrar semillas de café, y las semillas del café, como la tierra es bondadosa, les dio fruto, ¿no? Ahí está entonces una experiencia que sería linda ver, conocer. Como dice Osli, ojalá tengamos el chance de llegar por lo menos hasta allá, hacer algunas muestras fotográficas, entrevistar a estos compañeros, porque hay quienes dicen que Caracas no se puede sembrar, ¿no? Que no se puede hacer nada, que es eso, está sembrando en Caracas. Bueno, ahí están las plantas del café, y seguramente pronto probaremos el café hecho en Caracas, que debe ser también bueno, como todo lo que se produce en nuestra patria y que nace en este suelo bendito, ¿no? Entonces, qué bonito saber eso, qué bonito saber que se hace además la distribución de estos avíos para reforestar parques del país, pero que se hacen además con plantas autóctonas, es decir, semillas nacionales. Y esas semillas son lanzadas a estos parques para reforestarlos y darle la protección necesaria no solamente al planeta, sino a nosotros. Nosotros, cada árbol que usted siembra es un respiro para cada uno de nosotros, ¿no? Es oxígeno para nuestra vida aquí en este planeta que durante mucho tiempo ha estado perjudicado, se ha enfermado producto de la falta de atención y producto también de este sistema neoliberal en el que vivimos. Así que buena noticia, la Misión Árbol, la Guardia Nacional Bolivariana, que además está de cumpleaños, por lo que estaba leyendo acá en algunas informaciones, así que a ellos y a ellas que hacen esa labor, felicitaciones, porque no solamente están desplegados para proteger al pueblo venezolano de cualquier acción delictiva o de alguna injerencia militar o de paramilitares, sino que también, fíjense, la Guardia Nacional Bolivariana acompaña la plantación de estas semillas, el proceso de esparcimiento de estas semillas para que nazcan esos frutos de la naturaleza. Así que felicidades a la Guardia Nacional Bolivariana, al pueblo organizado, a quienes están sembrando esas plantas y hacen posible ese quinto objetivo de nuestro plan de la patria. 9:25, vamos a la pausa, escuchando a los soneros de la calle, Imagen Latina, salsa venezolana. Y un futuro por lograr.

al Imperio Británico entonces, 1835-40, le decía, si lográramos apoderarnos del Orinoco, podríamos subir hasta el Meta y llegar hasta Bogotá. Siempre tuvo una intención de venir a reconquistar estas tierras. Claro, nos veían débiles, gobiernos débiles, sin apoyo popular. El país, Venezuela, descuadernado, destrozado. El país que sufrió más la guerra de independencia fue Venezuela, porque aquí se dieron todas las guerras. Y ahora, con mayor razón, le han puesto el ojo los imperios del mundo a nuestro Orinoco, a nuestra patria. Y ahora se lo ponen con mayores ansias y hambre, dado que aquí en este Orinoco ahora está la mayor reserva energética del planeta Tierra. Cosa que los enloquece. Por eso no es casualidad que la ExxonMobil sea la que está detrás. La ExxonMobil preparó toda la captura del poder político en Guyana. El Esequibo es nuestro. Ya tienes el boleto. Solo necesitas llegar a tiempo a la estación de El Tren de la Tarde, la locomotora informativa de la Radio del Sur. Ven y viaja junto a nosotros por toda nuestra América Latino-Caribeña. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. En estas vacaciones, recorre Venezuela. Descansa, diviértete y descubre nuevos lugares para disfrutar con la gente que más quieres. Cuida tus espacios, protege la naturaleza y vive experiencias inolvidables. Son recomendaciones del gobierno bolivariano a través del Ministerio del Poder Popular para el Turismo. Ven y disfruta en familia de estas vacaciones 2015. Gobierno Bolivariano. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik. De martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:34 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Nos están escribiendo algunos mensajitos y dicen, por acá, buen día, muchachas, para que les hagan llegar esta presunta estafa. No estoy seguro, bueno, si no está seguro y no nos pone el nombre, a veces es difícil leerlo, pero lo que dice es que alguien de la Misión Vivienda, su familia salió beneficiada con un apartamento en el año 2000 en el estado Mérida, en el urbanismo El Arenal, vía Tabay. Pagaron el apartamento, un monto que nos dijeron a todos los adjudicados, por lo menos voy a hablar por mí, yo pagué hace 2 años, ahora nos dicen que tenemos que pagar algo más de dinero, yo no caigo en esa trampa, necesito que averigüen si es verdad o es mentira. Y otra es que no han entregado los papeles. Bueno, no hay mucha seguridad en el mensaje, pero hacen la denuncia, nosotros la leemos, nos gusta cuando nos ponen el nombre porque así tiene más efectividad. Buen día, mis princesas. Bueno, Jessica no está, está Vanessa. Jessica está de vacaciones en sintonía desde Valencia. Orlando Sánchez, saludos, besos y muchas bendiciones. Unidad Lucha, Bate y Victoria. Dicen también para acá, buenos días, es Lili de Barquisimeto. Un saludo y un abrazo de oso. Aquí en Barquisimeto es la ciudad con el transporte más caro. Te cobran de 15 a 25 bolívares de lunes a viernes y sábado y domingo 30 bolívares. Naguará, como dicen allá en Barquisimeto. Compatriotas, buenísima programación. Soy Víctor Gracias, asesor de pozos petroleros, con 20 años de experiencia. He trabajado en todo el país, aún tercerizado, explotado por las compañías transnacionales, invisibilizado para PDVSA. He intentado hacer llegar cartas al camarada Maduro y ha sido imposible. Gracias, si pueden ayudar con algún contacto desde Anaco, estado Anzoátegui. Escriben también por acá. Buen día, Vanessa, ¿cómo estás, amiga? Salúdame a Jessica, reciban un abrazo. Mi pedido al pueblo es que no le hagan caso a esa señora demente, dice María Corina. ¿Quién se cree ella que es? ¿Qué pasa por encima de las leyes, eligiendo ella a quien le da la gana? Miguel Ángel Rivas de Mérida. Bueno, es todo un caso, ¿no? Y recuerde que también se pueden hacer postulaciones personales. Usted puede postular este periodo, usted también puede hacer postulaciones. Pero bueno, leemos allí los mensajes. 9:37 minutos de la mañana, cerramos el programa del día de hoy hablando de cine nacional. Siempre es bueno conocer qué se está haciendo nuevo por allí, todas las tendencias, todas las visiones, y en este caso va a ser proyectado próximamente un largometraje documental llamado Vuelo sobre ti, dedicado a la gira de conciertos que emprendió la banda de rock nacional, una de las principales bandas de rock que ha tenido Venezuela, Zapato 3, y vamos a hablar sobre este primer largometraje de su creador, Luis Soles. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Luis Soles, encargado pues de realizar este largometraje documental dedicado a la banda Zapato 3. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido a este espacio. Hola, Vanessa, muy buenos días, gracias por la invitación. Muy contento con todo lo que está pasando a nivel de cine nacional. Y bueno, traerles la buena noticia a la gente de que la primera película de rock venezolano va a llegar a las salas de cine próximamente. Oye, estaba leyendo, Luis, una entrevista que te hicieron en Correo del Orinoco, pero en muchos medios, ¿no? Has estado tú conversando sobre este trabajo que has realizado y me impresionó que tú vienes de ser uno de los fanáticos que ha tenido esta banda de rock nacional, Zapato 3, y te has decidiste irte de gira luego que ellos anunciaron ese retomar las tarimas tras 13 años de ausencia. Cuéntale al pueblo venezolano cómo ha sido para ti esa experiencia de acompañar a esta banda de rock nacional y poder ahora llevar a las pantallas de cine acá en Venezuela esos cuentos que a lo mejor nosotros no manejamos de lo que significa presentarse ante un público tan poderoso como el venezolano. Sí, así es. Bueno, principalmente fui y sigo siendo un fanático de la banda. Desde chamo crecí escuchando Zapato 3 y bueno, eso influenció mi vida de una manera tanto sonora como espiritual. Y bueno, ahorita esto, más que un sueño personal, también es como una invitación a que los nuevos chamos también cumplan su sueño de que hay nuevos mecanismos de hacer cine y nuevos métodos de realización, que no todo es un proceso engorroso como la vieja escuela lo dictaba, y de eso nace Vuelo sobre ti, un sueño, un fanático. Yo vengo de hacer vida en el mundo de la publicidad y la televisión, y bueno, este es como un periodo de liberación para mí, porque es mi ópera prima, es mi banda favorita en la vida. Mis ídolos actualmente son mis amigos, y eso para mí creo que es el principal regalo y la principal ganancia que he encontrado de la realización de esta película, es que bueno, conocí, como todo fan, conocí a mis ídolos y ahora son mis amigos. Entiendo que vamos a hacer, cuando ya sea proyectada la película, ya nos vas a contar cuándo, que vamos a hacer un recorrido durante 85 minutos por ese paseo que se hizo esta banda de rock nacional en distintos estados. ¿Cómo fue acompañarlos, Luis? Además, ¿qué equipos llevaste? ¿Qué te encontraste a la hora de compartir con ellos? Porque es bastante intimidante muchas veces, a lo mejor, ser fan, pero al mismo tiempo tener una cámara encima y tener que grabarte en medio de todas las dificultades que se presentan o las cosas buenas que surgen a la hora de montar un espectáculo. Cuéntanos sobre eso, sobre ese proceso. Sí, bueno, fue un proceso muy de mucho riesgo, porque junto con Daniela Rodríguez, que fue quien me acompañó como productor en la gira, agarraba mis autobuses y me iba siguiendo el tour de la banda en el año 2012. Y bueno, utilicé cerca de 5 formatos de cámara, de manera de tener una movilidad adecuada dependiendo de la locación donde iba a estar. Desde un principio yo pedí la autorización para con Zapato de estar con ellos y tener un acceso total a todo lo que era el tour. Ellos me lo dieron, más allá de que no me conocían en ese momento, pero era como que la única persona que tenían alrededor con una cámara para poder registrar ese momento histórico. Y que más allá, y que las grabaciones comenzaron sin mucha info, la verdad que era simplemente tener la cobertura histórica de ese momento. Luego de casi 3 meses de rodaje y viendo el compilado del material, es que me nace de verdad, casi como con un compromiso espontáneo, llevar ese material de altura al cine por todo lo que pasó en la gira. La gira fue una gira muy íntima, de verdad que yo, mi único miedo, más allá de los riesgos de moverme con equipo o de estar detrás de la banda, Vanessa, mi riesgo era cómo eran esas 5 personas que yo no conocía, desmontar la figura de mis ídolos y que a lo mejor fuesen personas que no sé, que fuesen distintas a lo que yo imaginaba, pero nada, para nada, de verdad que ahorita son actualmente mis amigos, mis maestros espirituales, y todo ese balance yo creo que está compilado también energéticamente en la película. No es una película de historia de Zapato, es la película que narra y que cubrió el reencuentro de Zapato con su público luego de casi 13 años de ausencia. Y más allá de eso, no es una película de Zapato, es una película que un fan le regala a Zapato 3 y a su fanaticada. Y creo que era una deuda que estaba pendiente para con la banda en cuanto a los libros del rock venezolano, porque yo creo que Zapato 3 merecía un material de altura, merecía un registro histórico este acontecimiento del reencuentro, y el público venezolano, seguidor del rock, merecía ir a una sala de cine a cantar los temas de su banda favorita. Luis, que yo estuve también allí revisando, y tú comentabas que ya tú, bueno, en medio del proceso de realización, de culminación de la película, se las presentaste a los panas de Zapato 3, y quiero que nos cuentes sobre la reacción que tuvieron ellos a la hora de ver este largometraje documental. Mira, en un principio, Vanessa, ellos pensaron que, como duré tanto tiempo, claro, ellos desconocían un poquito los procesos de edición audiovisual, ¿no? Y en ese proceso, que son tiempos muy dilatados, yo duré casi 3 años editando la película, porque el material era muchísimo. En ese sentido, ellos pensaron que el proyecto estaba engavetado. 3 años después, los llamo y les digo, mira, ¿sabes qué? Tenemos una película. Y me dicen, ¿qué? No puedo creer. Yo, bueno, vengan a verla. Para ese momento, cuando la vieron, mi principal sorpresa, y cuando dije, wow, aquí está pasando algo, fue cuando vi la reacción de ellos. Vi cómo se reían, cómo lloraban, cómo se emocionaban, inclusive cómo llegaban a sentir ese estrés reflejado en la película antes de montarse en tarima. Y yo dije, bueno, aquí la catarsis de cine, que es lo principal que uno busca, lo estamos logrando. Y a partir de eso hemos creado una alianza muy importante. Zapato 3 ahorita es uno de los principales impulsadores y personas que dan aval de la película, y bueno, súper contento con todo lo que está pasando. El cariño de la gente para conmigo es una sorpresa para mí. Yo jamás esperé firmar autógrafo, yo jamás pensé que todas esas personas que yo leía y que como niño guardaba los recortes que salían ellos de los periódicos, y que los nombres de las personas que yo veía y ahora son actualmente mis amigos, yo creo que para mí es un sueño, y yo creo que la película ya es exitosa por existir, ni siquiera por una cuestión de taquilla, es por existir. Y la reacción de Zapato 3 lo que me reafirma es que se hizo un material honesto, sincero, con mucho cariño y sobre todo muy transparente. No hubo filtro de ningún tipo, no hubo ninguna cuota de censura por parte de Zapato 3. Lo que se muestra es un registro honesto, un registro hasta muchas veces muy crudo de lo que fue esta gira. Como todo, de viajar con una banda de rock implica mucho menesteres y mucho rock, pues, y todo eso está plasmado en la película, ¿vale? Quisiera que nos comentaras cuándo va a ser proyectada la película, además si va a ser en los cines a nivel nacional o vas a escoger en principio algunas salas regionales. Mira, esta película que nace como un proyecto personal y que ya ahora se sobredimensionó, de verdad que está contando ahorita con la distribución de la Fundación Amazonia Films, que de verdad que nos ha dado un apoyo casi que maternal y paternal a este proyecto independiente, y vamos a estar con cerca de 40 copias de la película en digital a nivel nacional. Vamos a estar en cine, y la gente esté muy atenta, a partir del 2 de octubre en todas las carteleras de cine nacional, en salas tanto independientes como en salas privadas. Así que la gente, los invito a que vayan a partir del 2 de octubre al cine. Luego tendríamos una participación muy importante en lo que es el festival de Fitmar en Margarita. Y bueno, lo que queremos es que, verdad, que la gente acceda a la película, que la gente la disfrute. Y bueno, todo esto comienza con una campaña de gira de medios de cerca de 2 meses para llegar el 2 de octubre con la mayor radiodifusión posible, y agradeciendo a personas como ustedes, verdad, que nos den esta vitrina y esta oportunidad para que este proyecto y este sueño y este regalo para Venezuela llegue a la difusión de todo el mundo. Luis, muchas gracias por esta comunicación, mucho éxito en la proyección de esta película que, como bien dice, ya ha ganado espacio más allá de la taquilla, porque todavía no la hemos estrenado, va a ser el 2 de octubre, pero ya gana espacio sobre todo con el tema de la historia del rock nacional, que merece también ser contado, ser revisado, ser estudiado por nosotros, el pueblo venezolano, y sabemos que este tipo de materiales sirven para esa experiencia, ¿no? Saludamos el hecho de que se pueda llevar a la gran pantalla el rock nacional y que podamos así cantar, saborear, disfrutar de lo que significa, bueno, como fanáticos y fanáticas, ver a las bandas, en este caso como Zapato 3, reunirse, encontrarse, presentar esa gira de concierto, la última cruzada, y luego posteriormente tenerla documentada. Te mandamos un abrazo y mil éxitos para ti y para toda la proyección de la película. Muchas gracias, un saludo a todos los amigos y bueno, nos vemos a partir del 2 de octubre en todas las salas a nivel nacional. Bueno, ahí está el compañero Luis Soles, él es el director, fans además de la banda Zapato 3, de esta película Vuelo sobre ti, 85 minutos dedicados a todo esa gira que durante 3 meses hizo Zapato 3, pero como bien dice Luis, vista desde el fanático, ¿no? Desde esa visión del que siempre ha idolatrado, en este caso una banda como Zapato 3, que estuvo poco más de 20 años siendo un símbolo importante del rock nacional. Luego de 13 años volvieron a encontrarse, habían limado muchas cosas, muchas asperezas, cosas pendientes que quedaron allí en la banda, se reagruparon, ahora son unos tipos más grandes y decidieron hacer esta gira que se inició en Maracaibo, recorrió Caracas, Valencia, Mérida, Barquisimeto, Punto Fijo, San Cristóbal. Bueno, cerró la gira y Luis tuvo la posibilidad de acompañarlos, documentar toda esa información, tenerlos a ellos allí de primera mano. Ahora son sus panas y el 2 de octubre están todos y todas invitados. A los que les gusta el rock nacional y les gusta Zapato 3, están invitados el 2 de octubre, bueno, a verlos en las principales salas del país. Acompañamiento que tiene también la proyección de esta película gracias a Amazonia Film, y también estarán en el Festival de Cine de Margarita, así que hay que ver cómo es recibido este trabajo de Luis Soles dedicado a Zapato 3, a su fanaticada Vuelo sobre ti, una película de rock nacional. 9:48, tenemos que ir despidiendo este programa. Usted sabe que siempre nos gusta, nos alegra escuchar las entrevistas, los entrevistados, pero también recibir sus mensajes. Por acá nos dicen, compatriotas, buenísima programación, muchas gracias. También dicen por acá, este ya lo leímos, buenos días, niñas lindas, bellas, las quiero mucho, estamos esperando LP para Trujillo, espero que nos escuchen, ayuda por favor, mucha delincuencia en el estado de Trujillo. Buenos días, camaradas, el pueblo humilde y revolucionario, estamos resistiendo ese cáncer que ha brotado contra la patria y la paz de los hogares, que es el bachaqueo, la especulación y el desabastecimiento de alimentos en los puestos de ventas legalizados. El gobierno tiene que crear mecanismos efectivos porque ese cáncer se está convirtiendo en una amenaza contra el pueblo pobre y nos están rindiendo por hambre. Eso puede traer resultados negativos el próximo 6 de diciembre. Ojo pelado, es un llamado de alerta a las autoridades competentes y locales de parte de las bases populares de Pedraza la Vieja, en el estado Barinas, dice Leandro. Y también dicen por acá, Vanesita, ¿cuándo vienen a Mérida para yo atenderlas personalmente? Y hacemos el programa desde aquí a través de la radio Solar Estéreo, y Luis Guillermo García nos invitan por acá. Y también Nilda nos escribió, tan bellos y hermosos que son los árboles. Yo no entiendo cómo hay personas que les hacen daño. Ellos nos dan vida, su fruto, su sombra, oxígeno. Siempre están allí parados, resistiendo de pie cualquier ataque, cualquier adversidad. Que los padres enseñan a sus hijos a conservarlos y no maltratarlos. Bueno, un abrazo a todos y todas, un gusto haber estado con ustedes estas 2 horas de programa. Carlos Gómez ha estado en los controles, José Manuel Armas en la producción. Este mes los acompaña Vanessa Gutiérrez. El 31 de agosto, si mal no recuerdo, se reincorpora nuestra compañera Jessica Dos Santos a este espacio. Y seguiremos compartiendo las noticias más importantes pendientes con todo el tema de las inscripciones de los postulados y postuladas para las elecciones del 6 de diciembre. Arrancan esta semana, así que atentos al Consejo Nacional Electoral y a todas las jornadas que se van a estar realizando. No se vayan, quédense acá en sintonía de la Radio del Sur. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.